Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta, yo soy periodista, Fernando es mi nombre. ¿Ahí hay detenidos por un desalojo en una fábrica? Sí. ¿Cuántos detenidos hay? Tres. ¿Tres detenidos? Nos comentaban que están heridos, ¿puede ser? No. ¿No? No. ¿Me podría facilitar? Ya lo revisaron todo, ya lo vieron, está todo bien. ¿Tienen los nombres para darnos de los tres detenidos? Mira, yo no te lo puedo aportar por teléfono. Ajá. Está bien. Y la otra pregunta que quería hacerte es si van a estar mucho tiempo detenidos, que saben. Esto, mira, lo dispone el fiscal. Hasta el momento no hay ninguna novedad. Uh-huh. Conozco si van a estar mucho tiempo, poco tiempo, la verdad no sabría decir. ¿Qué fiscalía es la que está en la causa? Martínez. ¿Perdón? Martínez. Martínez. Descentralizada Martínez. Está bien. ¿Ustedes estuvieron participando del operativo o solo les llegaron los detenidos? No sabría decirte, pues yo entré de guardia a las 21 y ya me encontré con todo hecho, digamos. Con todo el hecho, por no decir lío. Exacto. ¿Hay manifestantes en las puertas? No. No. ¿Ustedes están qué, por ahí, por el centro de Martínez? Sí, a 4 cuadras de la estación. Uh-huh. Porque hay detenidos en varias comisarías. ¿Es común que pase eso, que los distribuyan en diferentes comisarías, no vayan todos al mismo lugar? Sí, el tema es que para no, como es un tema en especial, para no juntarlos con detenidos comunes. Ah, ahí está. Y ahí, por ejemplo, ellos tres no están con detenidos comunes. Exacto. ¿A qué llamas especial, un caso especial? Que son los comunes. No, digo, este caso, ¿cuál, qué tendría de especial? Sí, calculo que es una cuestión política, ¿no? Claro. Claro, son detenidos. Ojo, esto es mi apreciación. Sí, ¿no? Sí, sí, claro, son detenidos políticos, digamos. No sé si son detenidos políticos. Calculo que hay una cuestión política. Esa es mi apreciación, reitero. Claro, claro. Está bien. Bueno, te agradecemos el contacto, ¿eh? No, de nada. Bueno. Estábamos comunicados con la comisaría segunda. Ahí, según los datos que nosotros tenemos y que no nos pudo confirmar el policía que nos atendió, estarían detenidos Luis Maidana, Julián Ríos y Gonzalo Iñiguez. Según el policía que nos atendió, no están golpeados. Por lo que nos informaban los compañeros en la puerta de la comisaría primera, donde el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel fue a verlos y los vio y los encontró, sí, en ese caso, golpeados y lastimados. Ponele que los de la segunda no están lastimados, dice el policía. Según lo que nos... Son especiales. Son especiales. Son especiales, somos gente especial. Y bueno, sí, sí, sí. Son cuestiones políticas. No son detenidos políticos, pero están detenidos por cuestiones políticas. Me encontré políticas. Con todo hecho, dijo el señor. Perdón que nos riamos, ¿no? Pero nos pareció gracioso la manera y a la vez interesante, ¿no? Que un policía de la provincia de Buenos Aires... que toma su turno hace un ratito, entienda diferencias entre un preso común y un preso político, porque... Ah, lo que está buenísimo... Cuando se dio cuenta de lo que estaba diciendo, reculó, ¿viste? Entonces no dio la definición él de preso político cuando yo intenté inducirlo a que lo dijera.